una cantidad de causas tratando de pedir las leyes de obediencia de vida y punto final con la apropiación de menores, la desapoderación de bienes. Bueno, yo creo que el desapoderamiento de bienes debe ser un capítulo del despojo de la vida, no el capítulo central, por cierto. Claro. Pero lo que sí digo es que ya no deberíamos hablar de juicio por la verdad. Creo que ya tenemos que decir categóricamente que todo juicio es por verdad y justicia, porque así lo define la Constitución. La función jurisdiccional es conocer y decidir, no solamente conocer. Y aguardo, por tanto, que al momento de estar en condiciones las causas respectivas, se dicten los procesamientos y prisiones preventivas de los genocidas y tengamos entonces la justicia plena que nos fue negada durante tantos años, ¿no? Doctor Eduardo Barcesa, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muy bien, hasta luego. Que tenga un día. Que es abogada de la APDH de Bahía Blanca y Neuquén. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo le va? Buenos días. Mira, ¿qué tal? Muy bien. Estamos acá con esta presentación. Sí. Estamos siguiendo toda esta línea que hay en el país, que con el fallo del doctor Cavallo, el fallo de la Cámara Federal en el caso Astiz, el fallo Prats, en fin, hay toda una línea de dar prioridad al derecho internacional, al derecho de los derechos humanos, y en ese sentido, la Cámara Federal de Bahía Blanca fue la primera del país, la única Cámara del país, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia de Vida y del indulto, pero fundamentalmente la de la Ley de Obediencia de Vida, que es la que nos ha suspendido las causas. Uh-huh. Eso ocurrió en 1987. Uh-huh. Es decir, que desde 1987 estas causas han quedado suspendidas, abiertas, pero sin trámite por el impedimento que creaba la ley. Uh-huh. Bueno, esta Cámara Federal de Bahía Blanca, que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia de Vida, después la Corte la revoca y nosotros en este momento pedimos que se haga una declaración nuevamente, pero sobre la invalidez, sobre la ineficacia de esas leyes de impunidad a la luz del derecho de gentes, uh-huh, a la luz del derecho internacional protector de toda la familia humana, y que establece que estos derechos no son derogables, no son amnistiables, no corresponde la obediencia de vida ni los indultos. Si la medida prospera en la práctica, ¿qué consecuencias traería? Bueno, nosotros, si la medida prospera, nosotros tenemos que continuar con un trámite. Esta es una causa abierta, con la citación de personas que antes no fueron citadas, y con la prosecución de la investigación. Curiosamente, esta causa que quedó suspendida tenía mucha prueba, mucha investigación ya hecha, porque se había investigado hasta que esto quedó trunco. Uh-huh. Ahora hay toda un avance en la conciencia jurídica universal con relación a los delitos de lesa humanidad que son los cometidos acá durante el terrorismo de Estado. Fíjense que, por ejemplo, el fallo de Pinochet, que fue tan importante para dejar sentado lo que era la caracterización de los delitos de lesa humanidad, después los juicios abiertos en España, que también hacen un procedimiento por genocidio, terrorismo, torturas, la condena en Francia de Astiz, que también se ponderó todo el sistema, ¿no es cierto?, represivo de la ESMA, y el juicio de Italia, que también, uh-huh, con la condena de Riveros y Sores Mason, determinó que en la Argentina se habían cometido delitos de lesa humanidad. Digamos que hay como una especie de consenso internacional, y hay también, ahora está empezando, como le decía, este consenso nacional para que estos juicios prosperen y estas leyes, que siempre fueron nulas, porque claro, están en contra de la Constitución, están en contra de los derechos humanos, siempre fueron nulas, siempre fueron ineficaces. Entonces, la ineficacia, la nulidad, hace que se retrotraiga en el tiempo y queden como no dictadas, digamos. Uh-huh. Entonces, por eso nosotros nos interesa mucho esta petición y la vamos a hacer acá en Bahía Blanca, para toda esta zona que es Neuquén, Río Negro, desde La Pampa, sur de la provincia de Buenos Aires, donde hubieron muchas víctimas. Aquí estuvo de comandante el general Vilas, aquel era que el quinto cuerpo de ejército, ¿no? En Tucumán, ¿cómo? Era el quinto cuerpo de ejército. Este es el quinto cuerpo de ejército. Y todas estas causas tienen que ver con, digamos, con la cadena de mandos del quinto cuerpo de ejército, con todo lo que el ámbito operacional, y después en la legada represión del terrorismo, y desde el 76 al 82, que es el plazo, ¿no es cierto?, el tiempo en que se hace esta investigación acá. ¿Todas esas investigaciones se pudieron llevar adelante de otra forma en los juicios de la verdad de Bahía Blanca? En realidad los juicios por la verdad tienen otra finalidad, que es algo importantísimo. Tanto satisfacer a los familiares que tienen un padecimiento hoy equiparado a la tortura, como de la sociedad toda, para satisfacer el derecho de la información, qué pasó en la sociedad, qué pasó en su seno, porque hubo terrorismo de Estado, en vistas al nunca más suceda. Claro. Entonces, esos juicios son abiertos, laxos, son, no tienen plazos, no tienen acusación, no tienen defensa, no tienen condena. Son, como diríamos, juicios testimoniales. Se expone lo que pasó, se averigua todo lo que se puede averiguar en caso de los muertos, si hay algunos muertos, dónde están los restos, por qué, cómo fue. Y son, no son como estos juicios, que estos juicios son juicios penales, que tienen, todo acusado tiene su defensor, fiscal acusa, el juez dicta sentencia, absolución o condena. Este es un juicio penal común. Bien. El juicio por la verdad es un proceso laxo, abierto, para que se pueda averiguar el destino de los desaparecidos sin todos esos, digamos, sin los plazos y los momentos que tiene un proceso penal de acuerdo con el Código Procesal. Que corrió una situación bastante dificultosa, ¿no? Ese juicio de la verdad de Bahía Blanca que fue suspendido. Claro, el juicio por la verdad continúa. Lo que pasa es que en este momento continúa con medidas que se están haciendo, secuestros de documentación, exhumación de cementerios, se están haciendo varias medidas que no son juicio oral. O sea, pero ese juicio tiene otras características y otra finalidad, claro. Completamente diferente. Nosotros volvemos a la causa madre a pedir que se vea estas leyes, que se las declare nulas e ineficaces, y que se pueda volver a las citaciones y a obtener alguna vez una condena y una verdad también, ¿no es cierto?, de tantas personas que han sido muy, muy vejadas. Acá hay muchas personas que han sobrevivido, que han sido víctimas, y hemos visto en los juicios por la verdad, por ejemplo, que estos hombres grandes y viejos vienen y se quiebran de impotencia. Claro. Es duro, ¿no? ¿Siguen viviendo por ahí? Y viven acá, claro. Viven en Bahía Blanca, son bayenses y de Viedma, y algunos también de Neuquén, ¿no? Pero la mayoría son de acá. Doctora Mirta Mantarás, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, por favor, un gusto, ¿eh? Hasta que pronto. Que tenga buen día. Con Claudio Pandolfi, que es abogado de la Correpi. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, queríamos preguntarle, a su entender, ¿a qué se debe este tipo de asesinatos constantes que produce la policía en la provincia de Buenos Aires? Y no solo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? También la policía federal y policía de otras provincias. ¿A qué lógica responde? Bueno, sí, eso yo creo que es uno de los puntos importantes a rescatar. Esta situación que denuncia la Corte en la provincia de Buenos Aires, primero es, como decía ayer la doctora Verdú, la punta de un iceberg, pero que aparte ocurre en todo el país. Es decir, no es estos casos de gatillo fácil o torturas en las comisarías pura y exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, claro, sino que pasa en todas las comisarías del país. Y fundamentalmente lo que nosotros entendemos y venimos denunciando, que esto es una política institucional tendiente a la represión para garantizar un modelo económico. Este modelo económico no cierra sin represión, Y bueno, los jóvenes, los adolescentes, y sobre todo los marginados económicamente, son las víctimas más fáciles de esta represión institucionalizada. Por eso nosotros lo que decimos es que no es una cuestión de policía, sino que es una cuestión de poder político, es una decisión política que la policía funcione así, como es una decisión política que estos casos no lleguen a condenas judiciales o que no se investiguen, y es una decisión política a tal punto que sale el ministro de Seguridad a decir que son mentiras las denuncias, que los menores denuncian por deporte, cuando hay causas comprobadas y condenados policías por estas situaciones, ¿no? Uh-huh. A ver, entonces, para usted, el Estado provincial plantea como una política que a los menores que hayan cometido un delito menor o un delito se los pueda torturar o se los pueda matar. ¿Esa sería la política? No, el Estado provincial y el Estado nacional, en realidad, y este modelo económico plantea la represión a todos aquellos que estén fuera del modelo económico, ya sea porque han sido excluidos, ya sea porque quieren cambiar este modelo económico. De todas formas, cualquiera que lo cuestione, la respuesta es la represión. En este caso, a los sectores marginados del modelo económico o fuera del sistema productivo, la represión se hace más dura y muchas veces menos pública. Y es preventiva, ¿no? Digamos, claro. Es acostumbrar a los adolescentes, acostumbrar a los jóvenes a que el que protesta, al que reclama o al que cuestiona, va a recibir como respuesta palo, ¿no? Y es notorio esto porque la Corte lo que está denunciando es que muchos menores que hicieron las denuncias por estos apremios terminaron muertos en enfrentamientos donde el policía que disparó es el mismo policía que antes había sido denunciado. ¿No? Casualmente. O sea que el mensaje es, bueno, acá el que protesta, el que está por afuera del modelo, el que no se adecúa a este modelo represivo, va a sufrir las consecuencias. Y por otro lado, preventivamente le vamos dando palo a los adolescentes y a los jóvenes para que se acostumbren a que esa va a ser la forma de funcionar de aquí al resto de su vida. Entonces digamos, nosotros por eso decimos que esto es una cuestión política institucional. Que por más que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires avance con la investigación sobre estos casos, esto no va a cambiar nada, ¿piensan ustedes? No, lo que nosotros entendemos es que en realidad la Corte, como yo le decía a otros medios, llega tarde y corto, digamos. Esta situación es pública, es notoria. La Corte sale porque hacer esta denuncia, hacer esta manifestación muy limitada en el número, porque ya es algo tan evidente que no puede quedar afuera de la denuncia el máximo Tribunal de Justicia. Pero por otro lado, esa misma Corte es la que absuelve, es la que pierde en laberinto burocrático las causas donde se investigan estas situaciones. ¿No? Digamos, por un lado hace una denuncia pública por las torturas, por la muerte de los jóvenes, pero por otro lado en los procesos judiciales nunca se llega a nada. Claro. También no se podría considerar, Pandolfi, que en algún caso es una guerra de pobres contra pobres entre la policía y los chicos. No, nosotros no ubicamos a la policía en una guerra de pobres contra pobres. La policía es el organismo funcional del poder económico, digamos. No, pero yo me refiero a gente, a sargentos que ganan muy poca plata. Y están prácticamente, viven en el mismo lugar. No, pero nosotros cuando hablamos de política represiva no tomamos el caso del policía individual, porque entendemos que hay toda una formación ideológica de la policía para que actúe de esta manera. Sí, claro. Si nosotros nos quedamos en el caso individual, vamos a suponer que deteniendo o condenando a un policía se soluciona el tema, cuando en realidad es toda la institución la que enseña a reprimir. Es decir, hay algo muy demostrativo de esta cuestión. Si nosotros investigamos los nombres de las escuelas de policías, Bucetich, de Falcón, vamos a ver que están ligados a la represión del pueblo, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué escuelas se están formando los futuros oficiales o suboficiales de la fuerza? Por eso nosotros decimos que esto es una cuestión de política institucional y no una cuestión individual. Circunstancialmente, obviamente, es alguien, es un individuo el que dispara, pero no es una institución y un poder político el que forma a todo el conjunto de individuos, donde el honesto, si lo puede haber, es la excepción. Teniendo en cuenta las políticas de ajuste, los planes económicos que se agudizan, ¿no? Y la situación económica cada vez empeora más, se puede pensar que también eso tendría un paralelo con la represión policial o de algún tipo de fuerza de seguridad. Es que necesariamente el ajuste económico trae como consecuencia, para poder implementar este ajuste económico, el aumento de la represión. decir, el Estado policial es el Estado necesario para implementar el modelo económico, para sostener la exclusión. Si nosotros dejamos, o nosotros no, digamos, el poder económico deja cada vez a más sectores fuera de la posibilidad de subsistencia, esos sectores necesariamente van a protestar, necesariamente van a rebelarse y necesariamente van a tener que ser reprimidos porque no tienen lugar dentro del aparato productivo. Entonces, necesariamente va a aumentar la represión, van a aumentar, como están aumentando los casos año a año, la estadística de Correpi tiene un aumento notorio. Mientras la Corte denuncia 60 casos, 99, 2000, nosotros en nuestro archivo tenemos 120 casos en el 99 solamente. Uh-huh. Entonces, primero por eso decimos que la Corte se queda corta, y vemos que esto viene en un aumento sistemático de la represión, del gatillo fácil, y de un poder político que premia a los policías con sueldos, mayores sueldos, si matan en enfrentamiento a la persona que sea, ¿no? Y después ahí encontramos con que el muerto no tenía arma, con que el muerto en realidad era una persona que pasaba por el lugar, o el policía creyó que estaba cometiendo un delito y primero disparó y después preguntó. Uh-huh. Entonces, esto va en aumento, lejos de reducirse, va en un aumento creciente y va a seguir creciendo. El discurso institucional es que siga creciendo, el discurso mundial es que siga creciendo. Claudio Pandolfi, abogado de Correpi, gracias por la comunicación. No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Ni siquiera te lo he pedido, sino que tú solo lo has mandado. Señor, me has ahorrado el esfuerzo de implorarte, de rogarte y de gritarte este hermoso cigüeñal entre nalga izquierda y nalga derecha que pedíamos para el oso Teddy Berni. Solo y al costado como un perro solo, al que marginaron y resiste solo, lejos y perdido como un perro lejos, voy contra el olvido rastreando mis huesos. Es solo y sin un mango como en un suicidio, solo tengo un tango pa' contar mi exilio. Lejos de mi vida sin tener un puerto, ando a la deriva y me dan por muerto. Es solo y perseguido en mi Buenos Aires, ando sin sentido como un tiro al aire. Lejos todo extraño y me siento poco, y si no me engaño, yo me vuelvo loco. Es solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria. Solo es el exilio como un cero solo, tiempo de delirio que lo borra todo. Es solo como un cero solo, solo resistiendo solo. Y se movió más y participó con más énfasis en esta campaña. Nora, contanos un poquito cómo es la casa. La casa es un departamento que es muy cómodo. Uh-huh. Y que también lo compramos, también se facilitó por la solidaridad de los que eran dueños. Uh-huh. Una asociación de ingenieros y arquitectos que la situación económica los había maltratado. Y bueno, y se combinó que ellos tuvieron voluntad de hacer la transacción, dejándonos una cantidad inmensa de muebles. Ajá. De oficinas, así que todo se hizo mucho más fácil. Y bueno, y desde allí estamos cerquita de la Plaza de Mayo, estamos a 4 cuadras de la Plaza de Mayo. Y bueno, esto también da la oportunidad de tener más espacio. A nosotros nos vienen a visitar muchos alumnos de escuelas. Uh-huh. Yo quiero decir que le estamos muy agradecidas a Adolfo Pérez Esquivel y la gente que trabaja en Serpag, y toda la gente tan solidaria que día a día nos brindó su afecto, su cariño, realmente como si fuéramos las madres de ellos, fue una cosa hermosa, y también del MED, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que después que nos separamos de Eve Bonafini en el 86, primero estuvimos otra vez como en un principio de casa en casa, hasta que nos dieron un espacio también en su gran casa que nos cobijó durante muchos años. Uh-huh. Así, imagínate, 15 años que veníamos de un lado en otro. De un lado al otro y sin ningún tipo de estructura y bueno, trasladando todo como podíamos, lo poquito que teníamos después de tantos años de lucha, porque quedó todo en manos de Bebe Bonafini, todos los archivos y todo. Así que otra vez a empezar de nuevo. Está al lado justo de la Contaduría General del Ejército. ¿Eso qué es? ¿Un chiste? ¿Qué es? Es una ironía eso, porque cuando nos gustó el departamento, sí, después que ya estábamos ya realizando la operación, uh-huh, nos dimos cuenta que estaba ahí, y bueno, algunas opusimos nuestra negativa, uh-huh, pero bueno, mira, si están incómodos, que se muden. Que se muden ellos, ¿no? Claro, que se muden ellos. Están incómodos, están más cerquitos para escracharlos el día que sea necesario. Uh-huh. Y ellos en su casa y nosotros en la nuestra. Así que no tiene... Mira, ¿sabés qué pasa? En todos los lugares que estuvimos, siempre estuvimos cerca de ellos. Mira, cuando estuvimos en Hipólito Yrigoyen, sí, a la vuelta a 2 cuadras, el departamento de policía y un montón de oficinas que dependían del departamento de policía. Claro. Cuando estuvimos en la calle Uruguay, a la vuelta de la CIDE. Cuando estuvimos ahora en Serpag, al lado está el CENAR, que es una escuela de tiro que podía volar también en cualquier momento, y está llena de tipo de la CIDE y de toda esa mezcolanza, ¿viste? Claro. O sea, que uno donde... Ellos están en todos lados. Esa es la cosa. Lo que hay que puntualizar es que están en todos lados, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, si acá se sienten incómodos, que se muden. Nosotros estamos ahí acomodadas, es un lugar acogedor que le vamos a dar nosotros todo nuestro también calor, ¿no? Uh-huh. Más la gente que viene, desde luego. Nosotros funcionamos... Primero y principal porque tenemos nuestros hijos detenidos, desaparecidos de la época del terrorismo de Estado. Eso lo tiene que saber toda la gente y lo sabe el pueblo. Y bueno, ahora estamos separadas de Eve de hace 15 años. Estamos repudiando las declaraciones de ella permanentemente porque repudiamos el ataque a las torres, repudiamos este bombardeo que le llama guerra a Estados Unidos, pero que es ni más ni menos una ocasión más para apropiarse de tierras que le son muy ambicionadas, tierras por donde tiene que pasar petróleo, gas y todo eso, y no miran, no tienen miramiento en matar y bombardear a un pueblo que ya fue bombardeado en otra oportunidad, también por ellos, junto con los rusos, uh-huh, y que están sacrificados esa gente, y que de esa manera no es que están buscando al que cometió la masacre de Nueva York y Washington. No, ellos están buscando destruir toda una nación, un pueblo, para quedarse con sus tierras. Al otro lo van a dejar, si es que lo hizo, lo van a dejar como dejaron a Noriega y bombardearon el Chorrillo, pueblito de 3.000 habitantes, en Panamá. En Panamá, claro. Como bombardearon Kosovo, matando miles y miles de yugoslavos, y total siguió el que ellos decían que era el principal responsable de una situación por la que ellos declararon esa guerra, también Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Irak también, matando 500.000 personas, la mayoría niños y enfermos que estaban en hospitales, que fueron bombardeados, y seguimos con esta historia, ¿no? Una historia de matanzas y matanzas, y le ponen el nombre de guerra. Así que eso lo repudiamos totalmente. Pero también lo que no podemos tolerar es el insulto hacia la gente que lucha y que trabaja, y el caso de querer decirle a Horacio Verbitsky judío, como si ser judío era un crimen. Eso es gravísimo, y esto no es una obra de locura de Bonafini. Es una cosa premeditada, un plan que tiene en mente de destruir nuestro movimiento también, ¿no? Nora, bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Yo les agradezco y los invito a que vengan. Muy bien, que la disfruten. Nosotros mucho. Con la tribu tenemos esta hermandad, ¿no? Uh-huh. Hermandad no, pues nosotros seguimos siendo las madres de ustedes, ¿eh? Ahí está. Bueno, chicos, muchas gracias. Te mando un saludo Vela de Almagro, que nos está llamando ahora en este momento. Ah, bueno, Regio, y bueno, un saludo para todos, y vengan a tomar algún matecito, ¿eh? Muy bien. Bueno, así que hasta prontito. Chau, un abrazo querido. Grande. Chau. Señores, 23, una cosa así, ¿no? Más o menos de la mañana, la temperatura es de 2000, a ver, ya te digo, la tengo por acá, exactamente. La temperatura según la fecha de operaciones, los últimos valores registrados, estamos midiendo un índice de temperatura de 2476 puntos básicos, exactamente, bastante alejados de la segunda temperatura, que es la nigeriana, que es de 2110, así que estamos con todo, amigos, ¿eh? La presión es de 14.500 milibares y la humedad es del 3.488%. Te recuerdo una vez más, llamá al 4864-0489 o 4866-1095 y te vas a ver esta noche gratis a Papo, o te vas a ver El Último Sello o Una Historia de Entonces en el Cine Cosmos, o te vas a ver Cautiverio 5 Puertas ahí cerquita del 11 durante el sábado o el domingo, o te vas a ver El Pupilo que Quiere Ser Tutor acá en Corrientes al 3600 el lunes. Cualquier cosa de esa te las vamos a regalar si llamas al 4864-0489 o 4866-1095. Es más, la va a regalar una persona ilustre que está llegando a los estudios aquí de FM en la tribu, que ha venido con toda su parafernalia al hombro. Señores, vamos a escuchar un temita así, pulenta, pulenta, grosso, grosso, que una de las productoras de este programa me estuvo cargando hace un rato porque dice que era de mi época, que no era de la época suya, que ella es mucho más joven que yo soy un hombre más grande, ya un hombre mayor, que necesita algún tipo de estado de atención médica y de salud psiquiátrica y mental. Pero bueno, vamos a escucharlo igual, ¿eh? Para todos aquellos que son un poco ya más mayorcitos, ¿eh? Y que somos tan así uniditos todos, vamos a escuchar a Pescado Rabioso, amigos, ¿eh? En el recuerdo, un poco... el señor Luis Alberto Spinetta haciendo el blues de Cris, así cuando Spinetta hacía rock and roll. Cansado de gritar con Cris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino. Con la diputada Marcela Bordenave. ¿Qué tal, diputada? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Esta gente fue la que participó de la espía a periodistas? Sí, en realidad, el caso de Ozan ya fue, tiene un proceso por el juez, está procesado por el juez Cavallo. Uh-huh. Es decir que ya se sabe con exactitud qué es lo que hizo, ¿no es cierto? Mientras que lo del mayor Rubén Jerez, en la época en que presuntamente cometió el delito de violación de los deberes de funcionario público, aún no tiene ninguna presentación. Por lo tanto, nosotros que recibimos un anónimo donde está totalmente demostrado que este señor jugó como era juez regional de inteligencia del litoral en 1993, uh-huh. bueno, ahí está completamente demostrado que bajo una orden de búsqueda secreta y confidencial solicitaba información sobre una un determinado número de personas, ¿no? Uh-huh. Donde preguntaba sobre su moral, su ideología, su ocupación, las vinculaciones que tenían, el tipo de trabajo que realizaban, el grupo familiar, es decir, y otras informaciones de interés. ¿De interés para quién? Nosotros lo que quede claro, nosotros lo que nos preguntamos es cómo puede ser que durante la época democrática se utilice esta metodología, y fundamentalmente porque se viola el artículo 15 de la Ley de Defensa Nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Ante esta presentación anónima que nos hicieron, lo único que nos queda para no, justamente, no violar la ley de funcionario público es ir a hacer una denuncia. Ahora esto quedará en manos de la justicia, quien tendrá que determinar si ese hecho es real o no. Uh-huh. Hoy, diputada, se va a presentar entonces con Bravo para hacer una denuncia ante la justicia por este hecho. Sí, fundamentalmente porque la verdad es que ya estamos muy, muy cansados. Cada vez que ha habido ascensos, nos hemos encontrado que, pese a gente que tiene o relación con la dictadura militar, claro. o que durante la época de la democracia utilizó la misma metodología, mm. se los haciendo igual. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos llegado a un momento donde, para profundizar la democracia, para defenderla, tenemos que tomar todos los recaudos, ¿no? Yo lo que me pregunto, porque es cierto lo que dice usted, que sí, siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre cuando se plantean los ascensos de los militares pasa lo mismo. Ellos, cuando mandan los pliegos de estas personas que quieren ascender, los legajos, ¿no figura ninguna cuestión de conducta que tenga que ver con estos hechos que cometieron? No. Sí. Si puede pasar, pasa. No. No es la política del ministro.